y escondido debajo de la cama, un garbanzo se hace el misterioso. Es mejor mirarlo desde lejos. ¿Por qué? Porque es un garbanzo peligroso. Si un garbanzo se deja el pelo largo y además es inquieto y es mimoso, es mejor mirarlo desde lejos. ¿Por qué? Porque es un garbanzo peligroso. Si un garbanzo se pone a hacer preguntas y lo cierto se hace más dudoso, es mejor mirarlo desde lejos. Porque es un garbanzo peligroso. Si un garbanzo es el sol en miniatura y no cobra interés por luminoso, es mejor mirarlo desde lejos. ¿Por qué? Porque es un garbanzo peligroso. Si un garbanzo no deja que lo coman porque crece, madura y esas cosas, es mejor mirarlo desde lejos. ¿Por qué? Porque es un garbanzo peligroso. Si un garbanzo pasea en bicicleta y se ríe del coche más lujoso, es mejor mirarlo desde lejos. ¿Por qué? ¿Por qué? Es un garbanzo peligroso. Si un garbanzo te mira bien mirado y al mirarte te sabe de memoria, es mejor mirarlo desde lejos. ¿Por qué? Porque es un garbanzo peligroso. Si un garbanzo no quiere que haya guerra, porque el mundo en paz es más hermoso, es mejor mirarlo desde lejos. ¿Por qué? Porque es un garbanzo peligroso. Si un garbanzo parece en la palmera, pero canta y apunta al mentiroso, es mejor mirarlo desde lejos. ¿Por qué? Porque es un garbanzo peligroso. Peligroso.